Buenas tardes desde El Diario, con subsidio transmitiendo, como no, con el patrocinio de Inga Comunidad Radio Online. Tenemos el gusto de conocer más sobre el barrio Villas de Granada.